Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar desde donde nos estén acompañando. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes nuevamente en una entrevista de Mindalia Televisión. Gracias a los que se suman allí a través de sus pantallas por dejarnos likes, mensajitos, comentarios, pero sobre todo permitir que esta información llegue a muchísimas más personas. Como siempre, les comento que el chat en directo ya está disponible para que nos puedan dejar por allí todas las preguntitas que tengan, para que nos comenten además el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando el día de hoy. Y tengo el gusto enorme de tener con nosotros la compañía de Charo Pérez Campos, con quien hablaremos sobre los beneficios y claves para vivir en conciencia crística. Charo es canalizadora de lenguaje de luz, maestra y lectora de registros akáshicos, terapeuta transpersonal y facilitadora de meditación. Charo también es acompañante en procesos del despertar y crecimiento espiritual, así como directora de una comunidad. Vamos entonces a darle la bienvenida a Charo para que se una a este espacio el día de hoy. Charo, gracias por acompañarnos. Hola, Fairuz, ¿cómo estás? Y todos los amigos y amigas que están aquí también acompañándonos. Estoy muy bien, muy contenta, feliz de poder compartir esta, bueno, pues este ratito aquí con todos vosotros y hablar de este tema tan, bueno, pues tan amoroso, ¿no? Como es la conciencia crística. Charo, ¿quieres contarnos un poquitito qué es la conciencia crística entonces para las personas que recién nos acompañan? Claro, sí. Primero que nada, pues hay que saber, ¿no?, a qué nos estamos refiriendo, qué es conciencia crística. A mí, en mi experiencia personal, en el acceso a los registros akáshicos, hace ya varios años, me llegaba esta información como tipo mantra. Ya sabes que a veces cuando los registros es como algo que se dice. Y me llegaba esto, ¿no? Conciencia crística, conciencia crística, conciencia crística. Pero yo para aquel entonces todavía estaba luchando con mis propias creencias, con mis propias ideas, con la religión que habían inculcado a mis padres, en fin, ¿no?, todo mi proceso vital. Entonces yo lo crístico lo confundía con otras cosas que no son. Bueno, luego ya fui indagando y por supuesto que luego hay mucha información sobre esto, menos mal, lo cual me alegró porque bueno, alegra saber que no eres tú sola la que estás percibiendo o sintiendo algo. Entonces, bueno, al final la conciencia crística, para ir al grano, es la conciencia del amor, es la conciencia de la compasión, es la conciencia, lo que simboliza la unión de nuestro ser, de nuestro ser humano, digamos, con nuestra parte divina, nuestro ser con la divinidad. Esto se puede manifestar a través de las sensaciones, a través de sentimientos, a través de despertares espirituales, a través de valores esenciales hacia los demás. Empezamos a ver más la belleza en las cosas, en las personas, y también amarnos a nosotros mismos, pues al final por encima de todo, ¿no? Porque es importante dedicarnos amor hacia nosotros para poder también dedicar amor a los demás. Así que la conciencia crística es esto, fundamentalmente, es la conciencia de amor y compasión, nos ayuda a recordar esa naturaleza divina que es una con todo lo que existe y así podemos empezar a vivir desde el corazón, desde la esencia, desde el ser, que es hacia donde va la humanidad. Charo, fíjate que acabas de decir algo muy lindo y es estar alineados. ¿Quieres contarnos cómo podemos hacer o cuál es la invitación para que podamos vibrar todos en esta energía alineados con lo que somos realmente, no con lo que queremos ser, sino con lo que hemos venido a hacer en este mundo? Sí, Esto es algo que yo le preguntaba, ¿no?, también a los guías. Alcanzar la conciencia crística, o qué puedo hacer, qué acciones o hacia dónde me debo dirigir, qué puedo hacer en mi día a día para vivir desde este lugar. Y lo primero que me decían es: sal del juicio, deja el juicio como primera cosa y como cosa prioritaria. Deja de juzgar. El juicio es una contaminación muy grande, es una toxicidad. El juicio genera congestión energética en todo nuestro cuerpo, energético y cuerpo físico. Y ellos me decían que esto era lo más importante, que los humanos dejáramos de juzgar. Luego, otras acciones que emprendí más a fondo a partir de ese momento fue la meditación a diario. No se necesita estar grandes tiempos, es más vale todos los días que no un día mucho y otros días nada. Entonces empecé ya, sí que sí, ya venía haciendo meditación, pero luego ya empecé a hacer meditación a diario. Otras cosas que podemos utilizar para conectar con esta conciencia crística es la oración, el decreto espiritual, el servicio desinteresado, el perdón, la gratitud, el amor. Esas, empezar a perdonar a todas esas personas que tenemos algún rencor, que quedó algo ahí que no hemos podido perdonar todavía. Hay que perdonar todo, entendiendo que estamos aquí evolucionando, que son pactos álmicos, que todo lo que vivimos con otras personas tiene un porqué, un para qué, tiene un sentido. Las cosas no se dan porque sí, no se dan así sin más. Las cosas tienen un sentido, y el sentido es ayudarnos a nuestra propia evolución. Nada externo nos está haciendo mal. El único mal no lo podemos hacer nosotros mismos, con nuestros propios pensamientos, con nuestras propias resistencias o creencias, ¿no? Pues bueno, esas serían las claves. Charo, de pronto te dejé de escuchar justo ahora. Ah, a ver, ¿y no es por el micro o algo así? Ahí creo que sí, porque por el chat también nos estaba poniendo que se escuchaba de pronto bajito, pero ahora estamos maravillosamente. Charo, ¿nos puedes recomendar alguna herramienta que nos permita involucrarnos con este proceso? Sí, claro, justo era lo que estaba diciendo, que creo que no se me ha oído. Decía que la meditación como base para poder entrar en ese estado de presencia, de silencio, de quietud, de conexión, porque ahí en ese momento es donde entras al modo de presencia, el modo de observador, el modo en el que tú mismo puedes detectar o ver cuáles son tus patrones mentales, cuáles son tus creencias, cuál es ese parloteo que está ahí y contaminando y impidiendo, creando como una nube tóxica que impide la conexión con lo divino y con el amor en el que estamos hechos. También decía que la oración, las oraciones, los decretos espirituales, las afirmaciones. De hecho, tengo aquí ahora unas afirmaciones que no sé si será posible, porque la verdad que no te lo había comentado, si será posible en un momentito que cerremos los ojos y repetir unas afirmaciones que tengo aquí copiadas para que queden en el vídeo y luego quien quiera las puede repetir o se las puede pasar a papel y nos van a ayudar. Porque el verbo, la voz, junto con la intención amorosa cuando lo estamos diciendo, es lo que hace que también estemos dándonos una orden y dando una orden al universo. También otra herramienta, otra disciplina, otra práctica habitual que podemos tener es el servicio desinteresado. Hacer las cosas desde un lugar de ayuda a la humanidad, de ayuda a los demás, ese don del servicio que traemos muchos. Esta sería otra manera, ¿no?, de poder conectar cada vez más con esta conciencia crística. Además, ya sabemos que todo lo que nosotros entregamos nos va a venir devuelto y multiplicado. Por lo tanto, no escatimemos en dar un poquito, o no escatimemos en, si estoy enseñando algo, no voy a enseñar hasta aquí, pero esto otro yo me lo guardo. No, o sea, yo como siempre digo, o sea, el alumno siempre tiene que superar al maestro. Entonces, entreguémonos todo lo que sabemos para que podamos ir evolucionando. Así cuando nos toque volver, ya estaremos todos más evolucionados, ¿no? Es como dejar sembrada la semilla para luego venir y recoger, ¿no? El perdón, como decíamos, y la gratitud. Agradecer por todo. Hay que agradecer por todo. Hasta lo que no sabemos por qué nos está pasando, hasta lo que parece que es negativo, porque no lo entendemos, no estamos viendo el aprendizaje. Entonces, vamos a agradecer para empezar y luego ya veremos cómo va cambiando la cosa. El agradecimiento implica salir del victimismo, ¿no? Yo veo como la gratitud y el victimismo como dos caras de... O sea, que no tienen la noche y el día, ¿no? Porque la gratitud yo siento que es como todo lo contrario, ¿no? Al victimismo. El victimismo trae más victimismo. O sea, el victimismo trae más experiencias negativas, más toxicidad. Entonces, bueno, esta es la cosa. Charo, acabas de mencionar y es el agradecimiento. Creo que nos olvidamos la mayoría que estamos acá y que solamente estar acá es un milagro. ¿Puedes compartir con nosotros algún ejercicio antes de pasar con esas afirmaciones que, por supuesto, lo vamos a hacer para que lo compartas con toda la comunidad de Mindalia? ¿Tienes algún ejercicio que nos puedas compartir para reforzar el agradecimiento, para recordarnos que es maravilloso que estemos acá? Pues mira, es muy fácil. Es levantarse por la mañana y lo primero que haces antes de poner los pies en el suelo es agradecer. Agradecer por la vida que estoy viviendo, agradecer por este día, agradecer por la respiración, agradecer por los seres queridos que tengo a mi lado, pedir por estar viva, agradecer la belleza de las cosas, agradecer la sonrisa de mi hijo, agradecer el desayuno rico que voy a tomar, agradecer porque puedo estar aquí disfrutando de esta vida, en fin, agradecer. Luego, a lo largo del día, también podemos agradecer por cada cosa que nos pasa. Esas pequeñas señales, esas pequeñas pistas, ¿no? que nos van dejando para ver cada vez que sintamos que hay una señal, que hay una sincronía en nuestra vida, vamos a agradecer. Porque así estamos comunicándonos con nuestra propia presencia, con esta divinidad que somos y con todos los seres que nos acompañan. Nos estamos comunicando con el universo, haciéndole ver que somos conscientes de que estamos viendo esas sincronías, de que estamos despiertos, de que estamos viendo más allá, ¿no? De que no estamos en el modo automático, sino de que estamos viviendo desde el corazón y desde el alma. Y luego antes de dormir también agradecer, hacer un repaso de todo el día, agradezco por esta conversación, por este abrazo que me he dado con esta amiga, agradezco por estar en salud y siempre, bueno, eso no es con respecto a la luz, pero ahora me venía a la mente lo de que cuando hagamos afirmaciones siempre estén en positivo, ¿vale? O sea, me venía con lo de la salud. Aunque porque estaban como diciendo, bueno, a lo mejor hay alguien que no está con salud y está enferma. Entonces, ¿esa persona qué hace? Me decían, ¿no? Y entonces, el caso es, aunque yo tenga una enfermedad, aunque yo tenga una dolencia, aunque yo tenga un malestar o cualquier síntoma físico o energético o emocional, afirmar que estoy sana, soy una persona sana, soy una persona fuerte, soy una persona valiente, soy una persona que ama, soy una persona... O sea, afirmar en positivo. Gracias, Charo. Si quieres, ahora podemos hacer esas afirmaciones que traes para compartir con toda la comunidad de Mindalia. Sí, perfecto. Vale. Genial, muy bien, gracias. Pues entonces vamos a cerrar los ojos. Vamos a conectar nuestros pies en el suelo, vamos a sentir la conexión con la Madre Tierra, vamos a visualizar esas raíces luminosas, fuertes, flexibles, que profundizan, que se extienden, que descienden por todas las capas hasta conectar con el corazón de Gaia. Nos paramos a percibir, a sentir toda esa energía cálida, maternal, que nos sostiene, que nos nutre, que nos alimenta, llena de amor y de fortaleza para llevar a cabo todo lo que queramos. respiramos a través de las raíces, traemos toda esa luz que se adentra a los pies, sube por los tobillos, asciende por las pantorrillas, rodillas, muslos, caderas, por toda tu columna vertebral, por el vientre, el estómago, el pecho, el corazón se expande. La energía curativa de la tierra asciende por el cuello, la garganta, la cara, la cabeza y sale como un rayo de luz a través de nuestro séptimo chakra en la parte más alta de la cabeza. Sentimos cómo nuestro canal se abre, se ilumina, se enciende. Sentimos cómo nos conectamos al corazón del gran sol del universo. Nos conectamos a la fuente, nos conectamos a la divinidad. Nos conectamos, intencionamos para conectar nuestra conciencia humana con la conciencia crística, amorosa, luminosa. Respira profundamente. Atrae cielo y tierra a tu corazón y al exhalar expande toda esta luz. Siente la belleza de esta luz, la paz en tu interior. Y repite conmigo en voz alta. Yo soy la luz de la conciencia crística. Yo soy el amor de la conciencia crística. Yo soy la paz de la conciencia crística. Yo soy la alegría de la conciencia crística. Yo soy la armonía de la conciencia crística. Yo soy la sabiduría de la conciencia crística. Yo soy la inspiración de la conciencia crística. Yo soy la unidad de la conciencia crística. Yo soy la expresión de la conciencia crística. Yo soy el poder de la manifestación de la conciencia crística. Mi vida y todo lo que hago aquí y ahora, las expresiones de un significado más profundo. Yo soy conciencia crística. Yo soy conciencia crística. Yo soy conciencia crística. Respira profundamente y permítete integrar la energía de estas palabras. Ahora siente esa expresión, esa unidad, la inspiración, la sabiduría, la armonía, la alegría, la paz, el amor, la luz, la conciencia crística que hay. Agradece por esta experiencia. Y vas tomando conciencia de tus pies, de tus manos, de tu cuerpo. Y puedes ir abriendo los ojos. Muchas gracias, Charo. Y ya por acá dejan mensajitos de agradecimiento. Por favor, coméntenos cómo se han sentido en estos minutitos. Creo que es, por mi parte, quiero decir, ha sido maravilloso. Así que cuéntenos todos ustedes también cómo lo sintieron. Charo, quiero que nos cuentes un poquitito de los beneficios, de qué cambia nuestra vida cuando empezamos a vivir desde la conciencia crística. Los beneficios son muchos. Lo primero es que se experimenta una sensación de paz que yo creo que es lo más valioso que podemos tener en esta experiencia humana. Estar en paz interior, sabiendo que evidentemente van a venir situaciones, van a venir experiencias, vamos a tener momentos, desafíos a los que nos vamos a tener que enfrentar. Pero cuando estamos en ese estado de paz interna, cualquier experiencia que se nos presente, la podemos ver con más claridad y la podemos afrontar mucho mejor. Entonces, estar o conectar con la conciencia crística nos permite experimentar ese amor incondicional, la paz, la alegría, la armonía, que digamos que son los atributos de nuestra verdadera esencia. nos hemos abandonado, nos hemos olvidado de esto. Por eso siempre ahora decimos, ¿no?, que estamos volviendo, ¿no?, a lo que somos, a la esencia. Otro de los beneficios es precisamente lo que decíamos de salir del juicio. Nos ayuda a liberarnos, pues, de apegos, de miedos, de culpa, y que precisamente todo eso son barreras que nos separan de nuestra realidad espiritual. También conectar con la conciencia crística nos ayuda a desarrollar la intuición, a estar más en conexión con todo el mundo sutil, con todos los seres de luz que nos asisten, con los guías, los maestros, con nuestro guía de encarnación, con nuestra conciencia superior. Nos ayuda a desarrollar la creatividad, la sabiduría, la inspiración. Son herramientas que nos guían en nuestro camino evolutivo, son necesarias. Y luego, pues, también nos hace conscientes de nuestra responsabilidad, de nuestro propósito en la vida, de la misión, de que hemos venido a servir al mundo. Estamos aquí para ayudarnos los unos a otros, y nos ayuda a despertar a todos, ¿no?, ayudar a despertar también a otras personas. La conciencia crística nos ayuda a conectar con la fuente, pues eso es otro de los beneficios. Estamos en conexión con la fuente sagrada, que es la fuente de toda la vida, es la energía, la creación, y nos permite recibir esa guía, esa protección y todas las bendiciones que están disponibles para nosotros. Pero hay que ponerse a ello, hay que dar el primer paso. Esto no viene así, no viene así porque sí, ¿no? O sea, hay que ser consciente de esto y dedicarle el tiempo necesario para dejar todo lo que nos esté interfiriendo en vivir desde este modo, ¿no? Porque al final es, ¿no?, pues es una forma de vivir, ¿no?, en otro estado, en otra manera de percibir la vida, mucho mejor, mucho más amorosa, mucho más amable. No tiene nada que ver con estar en emociones negativas o pensamientos tóxicos, todo eso. Charo, ¿cómo podemos integrar en la vida diaria la conciencia crística para poder experimentar una conexión más plena? Pues es que es esto, ¿no? Es llevándolo a cabo, buscar esa paz interior. Y para buscar esa paz interior hay que pasar tiempo a solas. Al principio, para encontrar la paz interior, que es desde donde se hace la conexión con la conciencia crística, que si estamos en un estado de ansiedad, de miedo, de irritación, de enojo, no vamos a poder conectar. Entonces, lo primero es esto, entrar en ese estado de paz interior, para ver qué circunstancias, qué pensamientos, qué acciones, qué es lo que hago, cómo hablo, cómo preso, qué es lo que pienso de mí y de los demás, y ver si hace falta anotarlo, lo anotamos. Vamos, yo de hecho recomiendo que lo anotemos. Todo lo que nos vayamos dando cuenta hay que anotarlo. Y entonces luego lo vamos trabajando uno por uno. O sea, podemos hacer una lista de las cosas que sabemos que nos están interfiriendo en estar en paz, en expresarnos desde ese amor incondicional hacia nosotros mismos y hacia los demás seres, sin distinción ni juicio. Entonces, voy a ver también si me estoy amando, si no me amo, en qué áreas de mi vida me estoy respetando, hasta dónde tengo los límites marcados, hasta dónde permito que los demás me juzguen o decidan por mí qué es lo que yo tengo que hacer. Vamos a liberarnos de los apegos, de las culpas, de los conflictos, sabiendo que no somos responsables de las acciones o de lo que le suceda a los demás, sino que entendiendo que con nuestro propio cambio podemos ayudar a esas personas, y vamos a preocuparnos por estar nosotros sanos y estar nosotros con una mente clara, con un corazón abierto, porque es a través del ejemplo de nuestras acciones cómo podemos ir extendiendo, seguir tejiendo, ¿no?, esta red de conciencia y divinidad. Charo, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este tema maravilloso. Y a propósito de la meditación, quiero que nos cuentes sobre la meditación de 21 días. Sí, claro, es que bueno, vamos a hacer en la comunidad, en Conciencia Álmica, una meditación de 21 días para conectar con la conciencia crística. Entonces inicia ahora el 1 de febrero. Vamos a hacer del 1 al 21 de febrero, son días seguidos, un proceso ahí sanador de conciencia, de transformación, de liberar lo que nos harta de esa conciencia crística y aumentar esa capacidad intuitiva y amorosa que todos llevamos dentro. Entonces son 21 días, estaremos a las 9 de la noche, hora España. Y también queda grabado, así que quien no pueda asistir en vivo porque esté en otro país, no le venga bien la hora, pues puede también hacerlo en diferido con las grabaciones. Nos conectamos por Zoom y bueno, pues para participar nada más hay que entrar en la página de Conciencia Álmica y ahí pues bueno, suscribirse a la comunidad. Y la verdad que es un precio simbólico. La aportación, el coste es simbólico para todo lo que recibimos. Bueno, lo saben todos. Aquí debajo en la descripción del video van a tener todos los enlaces de contacto de Charo para que ustedes también puedan participar de esta meditación. Anímense, que ya es muy pronto, así que es momento de empezar y hacer un trabajo distinto, considero. Charo, ¿te parece si vamos con algunas de las preguntitas del chat? Sí, claro, perfecto. Vale. Tenemos una preguntita desde México y la pregunta es, ¿este tema está relacionado con un curso de milagros? Podría estar, pero en este caso, por lo menos cómo voy a enfocar yo la meditación de los 21 días y lo vamos a enfocar más en registros akáshicos. Vamos a hacer apertura de registro akáshico, luego haremos también un mantra, con un mudra, que son también herramientas que nos ayudan a potenciar esa capacidad de concentración y de estado de presencia. Y luego, pues bueno, estaremos ahí un ratito y siempre me gusta canalizar también después de hacer la oración que vamos a hacer. Entonces, bueno, podría estar relacionado con un curso de milagros porque al final es vivir desde ese Dios que todos somos, ¿no? Entonces, la esencia o la profundidad del asunto es la misma, ¿no? Son distintas maneras de distintas perspectivas, pero con un mismo fondo, podríamos decir, ¿no? Muchas gracias, Charo, por responder. Vamos a ir ahora con una pregunta que nos hace Mónica desde México y nos dice lo siguiente. Charo, ¿cómo hacer para pensar, sentir y actuar en coherencia? ¡Ay, qué buena pregunta! Pues mira, tienes que ver que lo que dices, lo que piensas, lo que haces y lo que terminas haciendo está en la misma dirección. Si piensas una cosa y haces otra, estás en incoherencia total. Entonces, hay que atreverse a... Es decir, si yo siento... Porque ahí yo digo que el que da la pauta siempre es el corazón. Entonces, a partir de lo que nos diga el corazón, es que ya todo lo demás lo tenemos que alinear, lo tenemos que poner en coherencia a partir de esa primera emoción del corazón. Porque si lo ponemos a partir de la mente, normalmente no va a ser un cambio de propósito y misión. La mente normalmente, bueno, nos limita un poco. Sin embargo, cuando es el sentir el que marca la dirección y a partir de ahí empezamos a alinear todo, entonces entramos en coherencia. Entramos en coherencia porque lo estamos haciendo desde el amor, desde la flor que nos nace. Entonces, es desde ahí, ese es el lugar, ese es la clave. La clave es el corazón siempre. Muchas gracias, Charo. Vamos a ir ahora por un mensajito que nos dejan desde Perú. Charo, ¿qué recomiendas hacer para elevar nuestra vibración? Perdón. Pues mira, en definitiva es todo lo que hemos estado hablando. Es utilizar herramientas que te ayuden a elevar la vibración. Yo siempre recomiendo utilizar los registros akáshicos. Aprende a acceder al registro akáshico. Todos los días accede un ratito al registro akáshico. Recibe esa energía de la fuente que recibimos, que ya es energía de sanación. Hazte baños de energía, baños de limpieza energética. Igual que nos lavamos los dientes cada día, hay que hacernos limpiezas energéticas porque forma parte de nosotros. Entonces, eso, dedica tiempo, detecta cuáles son los comportamientos que no te están ya aportando, que ya no necesitas, que son antiguos, patrones quizás estás repitiendo de tu árbol genealógico, porque ahí también hay mucho tema. Mira a ver también con respecto a liberarnos de karma. A ver, es que se puede profundizar. Y lo que pasa con esto es que empiezas a ahondar, ahondar, ahondar, abres la puerta un poquito y te das cuenta que hay un montón de cosas que nos limitan, ¿no? Y que nos están restando en esa conexión. Pero bueno, ya mientras que lo estamos haciendo y mientras que vamos por ese camino, ya vamos disfrutando de esos cambios. Entonces, tú puedes saber si tu vibración está elevada porque tú sientes amor en la vida, porque piensas bien de las personas, porque estás alegre, porque te sientes bien contigo mismo. Vamos a ir con una pregunta que nos hace Manola desde México y ella quiere saber si la conciencia con la que, la pregunta es, ¿la conciencia con la que me voy es el punto de inicio al regresar o reencarnarme? Claro, todo va quedando acumulado, entonces, todo lo que nosotros vamos aprendiendo, todas las experiencias, se van acumulando. Nuestros centros energéticos son como los discos duros que registran toda la información. Entonces, cuando nosotros desencarnamos, salimos de este vehículo hermoso, de este templo, de nuestro cuerpo físico, todo ese aprendizaje, todas las experiencias, las impresiones, las expresiones, todo lo que nos ha sucedido, pasa al yo superior y pasa como a nuestra biblioteca, a nuestro fichero, ¿no? Informativo. Entonces, claro, claro que se va acumulando, pero eso se acumula en nuestra conciencia superior. La próxima encarnación, cuando volvamos, cuando tú vuelvas, cuando yo vuelva, cuando volvamos todos, esa sabiduría, esa conciencia, ese aprendizaje sí estará en nuestro yo superior, pero la parte de nuestro yo superior, la porción que desencarna, o sea, que encarna aquí en este cuerpo, que es el alma encarnada, ahí veremos si venimos que nos hemos olvidado de todo otra vez o a ver ya si traemos un poquito más de recuerdo. Eso ya depende, porque en función de las necesidades del alma, de las experiencias que necesite vivir para su propia evolución, así elegiremos la familia en la que vamos a encarnar, el país, la cultura, las religiones. Entonces, sí que se va quedando acumulado en nuestra conciencia superior, pero en la parte que desciende a la materia, sorpresa, no lo sabemos. Gracias, Charo. Vamos ahora con una pregunta desde Estados Unidos de José Ángel y dice, soy una persona que siempre he sentido muchos miedos. Ahora, de adulto, puedo reconocer que el miedo es lo que me impide avanzar y descubrir lo que hay allá afuera. ¿Qué puedo hacer para vencerlo finalmente? Claro, pero el miedo, mira, el miedo en realidad el miedo es tuyo, el miedo es interno, ¿no? Quiero decir, el miedo es una ficción mental. Si te das cuenta, cuando tú estás en el miedo, quiero que lo observes los próximos días, cuando tú estás en el miedo, estás proyectado al futuro. Estás pensando, me va a pasar esto, o me voy a enfermar, o voy a salir a la calle, me va a atropellar un coche, no sé, cualquier cosa, ¿no? Pues depende, por lo que tú tengas miedo. Y eso es una proyección. Tú estás proyectando, tú estás en el futuro. Entonces, ¿cómo salimos de ese miedo? Volviendo al presente. Salgo de esa imagen, de esa historia, de esa película que me estoy montando. Porque muchas veces, sin darnos cuenta, estamos en un peliculón que nos estamos inventando, que no es real, que es ciencia ficción, es una ficción de la mente, que se está proyectando a un futuro que no existe. Entonces, en vez de proyectar ese futuro, prueba a ser creativo, porque la creatividad la tienes, te estás proyectando todo eso. Igual que proyectas eso, proyecta que te van a pasar cosas positivas, que vas a salir, que vas a conocer a alguien o que vas a ir a un sitio que te gusta, o que vas a disfrutar de amigos, de amigas, en fin. O sea, proyecta cosas positivas. Si vas a proyectar, y sobre todo te diría que te mantengas en el presente. Cada vez que surja eso, di cancelo este pensamiento, salgo de aquí, esta no es mi realidad, no quiero esta realidad, y vuelve al corazón. Y pon tus manos en el corazón si hace falta y vuelve a esa calidez, a tu hogar, a tu esencia, a vestirte de tu propia luz, ¿no? A envolverte con tu propia luz para eliminar todas esas ficciones que nos montamos. Gracias, Charo. Vamos a ir ahora con una pregunta desde Tucumán, Argentina, y nos dice Lucía lo siguiente. Charo, yo no sé meditar. ¿Hay un método para empezar y que sea sostenible en el tiempo? Sí, yo te recomiendo que empieces a meditar con meditaciones guiadas, en las que te van a decir, pues ahora enfócate en esto, visualiza esto, lleva la atención a tu corazón o toma la respiración de tal manera, porque así te va a ser más fácil que si intentas ponerte a meditar y poner la mente en blanco. Mucha gente se cree que meditar es poner la mente en blanco. Entonces ahí es donde empieza la lucha. ¿Por qué? Pues porque la mente tiene una función y la mente piensa, porque para eso está la mente y es maravillosa porque hay, sí, pero vamos, entonces prueba con meditaciones que sean guiadas. Después esas meditaciones tú ya las puedes como encarnar, y quiero decir, las puedes como integrar y las puedes ya aprender a hacer por ti misma. Entonces tú ya luego repites esa visualización o esa, llevas la atención a las partes del cuerpo, donde tal, o sea que ya te lo aprendes, digamos, y lo haces por ti misma. Y poco a poco sí que vas a ir entrando en un estado de silencio, de paz, de ruido interior, o sea, de sin ruido interior. Pero entrar a meditar queriendo ya entrar en ese vacío, en ese silencio, yo creo que puede, mi experiencia ha sido que querer entrar ahí directamente puede crear frustración, porque no es tan fácil acallar a la mente en una primera instancia. Entonces, vamos a ser benevolentes, que es una cosa que yo siempre digo, vamos a dedicarnos tiempo y a lo mejor empieza por ratitos cortitos, 5 minutitos al día, luego 7, luego 10, luego media hora, y lo vas viendo. Entonces, bueno, esa es mi recomendación. Muchas gracias, Charo, por habernos acompañado el día de hoy. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Nos podríamos quedar un rato más hablando sobre esto. Antes de irnos, quiero por favor que nos hables un poquito sobre tu formación. Sí, bueno, la próxima formación, porque la verdad es que doy formación de varias cosas, sobre todo registros akáshicos normalmente, pero dentro de ahí hay muchas ramas. Entonces, y ahora la próxima formación que voy a dar es el 24 de febrero y es Iniciación a la Llama Violeta. Es un curso maravilloso para salir del ego, para conectar con el alma, para sanar karma, liberar karma, sanación del árbol genealógico. Entonces es un curso que son 3 niveles, se hace una clase por nivel, es online, se puede hacer desde cualquier parte del mundo. Y eso, hacemos una primera clase de nivel 1, unas prácticas que yo mando en acompañamiento, 21 días, luego hacemos el nivel 2 y luego el nivel 3. La verdad que es una maravilla, porque la llama violeta es la única de las llamas que nos permite transmutar, o sea, tiene el don de la transmutación, que las otras llamas no lo tienen. Transmutar es disolver, quemar, erradicar todo aquello que no nos beneficia en nuestra vida. Muchísimas gracias. Lo tenéis en mi página web también. Bueno, les recuerdo, aquí debajo en los enlaces de contacto van a tener, aquí debajo en la descripción, perdón, del video van a tener todos los enlaces del contacto para que se puedan sumar, bien sea a la meditación de 21 días que empieza muy pronto o también en la formación de la llama violeta. Muchísimas gracias, Charo, por habernos acompañado el día de hoy. Te invito entonces a que te despidas de esta hermosa comunidad. Pues muchas gracias, Fairuz. La verdad que es un placer compartir contigo. Muchas gracias a todos los que han dedicado su tiempo a, bueno, pues estar aquí acompañándonos. Gracias por la paciencia de ese pequeño disturbio con la conexión. Y bueno, animo muchísimo a experimentarlo, a vivirlo, a pasar a la práctica, porque está muy bien nutrirnos de pues estos vídeos o libros que hablen de esto, ¿no? Pero al final, como no lo pasemos por nuestra carne, no vamos a poder saber de lo que estamos hablando. Entonces, hay que experimentarlo, hay que darse el permiso, hay que regalarse el tiempo y volver al amor y a esa conciencia de unidad. Gracias. A ver ahora. Muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando acá en este espacio, a los que nos dejaron los mensajitos por el chat. Les recuerdo que este video también va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que pueden verlo y compartirlo las veces que quieran. Y los invito también a que nos acompañen a continuación en una manifestación mundial, así que quédense con nosotros. Un abrazo muy grande para todos.